Lina Morgan, gracias por venir. Nos causa una gran alegría tener entre nosotros a una persona muy apreciada en este pueblo. Fue diputada nacional por Toledo, ministra del presidente Aznar. Esa persona está hoy con nosotros. Muchas gracias, Isabel Tocino. También nos acompaña hoy nuestro diputado provincial por la circunscripción de Orgaz, nuestro amigo Emilio Bravo. Sé bienvenido. A este auditorium que hizo el Partido Popular con la ayuda de la Diputación Provincial donde tú estás ahora. Espero que pronto no sea oposición, sino que estés en el gobierno de la misma. Al verte aquí, Isabel, me vienen a la memoria dos acontecimientos. Uno, hace muchos años, que diste el pregón en la iglesia de San Francisco, en Alcázar de San Juan, que pocos militantes te acompañaron. Yo estuve allí junto con mi mujer, junto a ti. Y también recuerdo, felizmente, unos carnavales y fiesta de ánimas que celebramos, un gran mitin con 1000 personas en el cine de Segundo, que fue un éxito total. De esas dos fechas, creo que te llevaste, por lo menos de la segunda que acabo de decir, un gran recuerdo de este pueblo. Pues sé bienvenida hoy aquí a Villafranca. Hoy no os voy a hablar de cuál es el problema de Villafranca, de la región y de España, porque ya lo sabéis. El problema es el señor Galán, el señor Barreda y un tal Zapatero. Me voy a referir, en primer lugar, que hace unos días y ayer mismo, en este auditorio, el eco de las murallas me han anunciado algo de lo que aquí se dijo. Es lo mismo que oía por megafonía en las calles. Que el ayuntamiento económicamente estaba mal, pero la culpa era de los gobiernos populares. Ellos, que llevan gobernando 8 años, no tienen la culpa de nada, son otros. Y en la región que llevan 28 años gobernando, el fracaso es de la oposición y de quien no arrima el hombro. Que la crisis es de fuera, de ellos, nada. ¿Quién cree esto? Nadie. También se dijo que la culpa de la crisis es de los especuladores del ladrillo y que los responsables son los empresarios, que son todos del Partido Popular. Mentira y gorda. Y los empresarios amigos de Barreda, que se han cargado la caja de ahorros de Castilla-La Mancha con ese aeropuerto sin aviones en Ciudad Real. Que Barreda ha traído agua a La Mancha. Mentira. Se cargó el Plan Hidrológico Nacional, que iba a solucionar el problema del agua de toda España. Que Barreda ha traído la mayor educación de España a Castilla-La Mancha, regalando los libros y 30.000 ordenadores escolares alquilados al Corte Inglés. Y luego nuestros alumnos tienen el nivel más bajo de las 17 regiones, junto con Andalucía y Extremadura, gobernadas desde el año 1983 por el PSOE. Todo propaganda y demagogia. ¿Que Barrera tiene la mejor sanidad de España en Castilla-La Mancha? Mentira. A todos ellos le subvenciona y compra con dinero público. Hay hospitales y hospitalillos. No tienen especialidades de envergadura. Que me lo digan a mí, que tuvimos que emigrar al 12 de octubre para salvar una vida. Y que nos supieron decir que el embarazo venía mal. Y con lo ocurrido con mi nieto, lo sabéis todos. Para muchas cosas de importancia clínica, Castilla-La Mancha desplaza enfermos a Madrid, Valencia y Murcia. Que Barrera ha traído autopistas, autovías, una y bastante mala, porque ya sabéis los que vais a Toledo, que están arreglando continuamente. Y el AVE, y como no, la transmanchega, que desde hace 12 años la vienen sacando en las campañas electorales. ¿Qué clase de región es esta vendiendo, que nos está vendiendo Barrera? Abramos los ojos y no creamos nada de lo que dice. No veamos esas revistas tituladas Cuadernos Manchegos, que regalen los ayuntamientos hablando solo bien de Barrera y poniendo verdes a Rajoy y a Cospedal. No sé si la conoceréis, yo la tengo ahí. Pues esta revista la pagamos todos los españoles. Quieren estar en el poder a base de engaños. Ya somos mayorcitos y gentes ya que pensamos bien. Esto que no se extrañe, siempre han sido y son y serán así las gentes del PSOE. Solución: mandarlos a paseo el día 22 de mayo. Voy a coger dos programas electorales. Todos conocéis estos dos programas. Las caras os suenan. Pues bien. Pues bueno, los dos son locales del PSOE. ¿Se ven? Bien. Pues aquí lo tenéis. El del 2007 y el del 2011, el actual. Este de este año más pequeñito. Más pequeñito, ya lo digo. En sus cartas, el señor Galán repite las mismas palabras: igualdad, libertad, diálogo, convivencia, transparencia. Estas palabras han sido escritas, pero no cumplidas. Que se lo pregunten a los concejales que tengo aquí delante del Partido Popular. Pero hay una salvedad. El señor Galán en el 2007 firma como responsable del PSOE. Y en el 2011 el señor Galán firma de otra manera. No quiere saber. Es decir, primero dice PSOE y este año dice Partido Socialista. Es decir, ha perdido la O de obreros, y la E, porque tiene 5 millones de parados, y la E de español. ¿Por qué? Porque ya está pactando con los nacionalistas vascos, catalanes, que son independentistas. En el programa del 2007 hacen 70 propuestas, pero dejan sin cumplir más de 40. A ver si a vosotros os suena esto. Gobernar a través de asambleas populares. Parque infantil en la nueva residencia. Está cerrada desde hace 5 años. No la han estrenado todavía. Convenios con empresas para crear empleo. en sanciones de impuestos a los que hacen la primera vivienda. Yo creo que no ha habido nada de eso. Creación de ONGs. Gobernar con transparencia. Menudo. Creación de la Universidad Popular. Creación del polígono industrial. Fisioterapeuta para los deportistas. ¿Conocen ustedes algo de esto? Yo no. Lean nuestro programa y verán otra cosa muy distinta. Merece la pena. Nunca me voy a referir ahora a ti, Andrés. ¿Dónde estás? Por ahí. Ya te veo. Lo mejor que aportas al ayuntamiento, porque debes ser alcalde, es tu juventud sin mancha alguna. Consérvala siempre. Que nunca tengan que decir nada de ti. Creo que de mí nada tienen que decir en mi contra, aunque errores siempre habré cometido. Pero todos sabéis que he vivido de mi profesión. Tengo una casa heredada de mis padres. No tengo fincas, nada más que una, la urbana de la que vivo. Ni áticos. No he colocado a ninguno de mis hijos ni familiares. Solo tengo mi pensión, desgraciadamente, congelada. Si de algo esto te sirve, imítalo. Será un orgullo para mí el que seas alcalde y me superes a mí en todo, pero no a los dos últimos alcaldes socialistas. Sigue mi ejemplo y desde ese grupo de alcaldes de pueblos de nuestro entorno, Carlos Cotillas en Tomelloso, Santiago Lucas en Campo de Cristana, Ángeles Ojo en Pedro Muñoz, Pedro en Miguel Esteban y Sebastián en Socuéllamos, que cada 4 años consigue más concejales. Eso es lo que te deseo. Hace años, cuando estudiaba magisterio, conocí un lema que decía: vale quien sirve. Llévalo como estandarte en tu labor como alcalde, porque sé que el pueblo te va también a elegir a ti. Sé que alguno dirá que Dios te oiga, y yo digo también que me oiga. Que tu valía se mida por tu servicio que prestas a todos los ciudadanos, los que te voten y los que no te voten. Yo así siempre lo pretendí, aunque alguien me lo criticara. Nunca pretendas servirte del cargo. Toma tu gestión como un acto de servicio a los ciudadanos de tu pueblo. Ellos te lo recompensarán con creces, algunos no, pero te quedará a ti la tranquilidad interior. La tarea no será fácil, pero con tu juventud madura, tus conocimientos técnicos y tu experiencia de 4 años de concejal harán más llevadera esta tarea nueva. Forma tú y tú con tus concejales un grupo compacto y sin fisuras, un grupo de amigos que solo busque el bien y lo mejor para Villafranca. Sé prudente en tus decisiones y equilibrado en el hablar. Escucha atentamente a todos los que te hablen, porque siempre hay algo de razón en todo aquel que se manifiesta. Y ten muy presente que la mayor palabra es la que no se dice. Y cómo no, aquí tienes en cuerpo y alma a tu entera disposición para lo que me necesites, sin nada a cambio. Trataré de ayudarte todo el tiempo posible, después de atender a ese ángel que tengo en mi familia. Ya lo sabes. Te deseo a ti lo mejor y, por supuesto, también a la próxima presidenta de Castilla-La Mancha, nuestra compañera María Dolores de Cospedal. Por todo ello, os pido todo vuestro apoyo al Partido Popular con vuestro voto y los que podáis conseguir de vuestros familiares, amigos y vecinos. Sé que vuestro voto es seguro, pero debéis de compartir vuestras ideas con la gente de vuestro entorno y animarles a votar en el Partido Popular, no solo para Andrés, sino también para Medidores de Cospedal. Que nadie se quede en su casa cómodamente, todos a uno, como en Fuente Ovejuna, a votar el domingo día 22 al Partido Popular. Muchas gracias.